buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 26 de junio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Lisde Ramos. Y en los controles, oye, que probé ese dulce de cereza llanera, qué cosa tan rica, Luis Yerloyo. Y hoy directo desde el estado Guárico tenemos aquí a Luis. Y abriendo la ventana a esta servidora, Enza García, con muchísimo cariño, me uno líder y aplausos, besos a Mapuche, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana con este temazo, con mucho ánimo, ánimo de viernes, ánimo de final de campaña, ánimo de final de campaña de estas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos... y rindiéndole también un homenaje al conocido como Rey del Pop, Michael Jackson, que un día como ayer se cumplieron 6 años de su desaparición física. Y Tony Zucker es un salsero peruano radicado en Miami y, bueno, dirige una producción que se llama Tribute, si no me equivoco. Un tributo a Michael Jackson donde se versionan los temas de este artista en salsa. Y este es Black or White, un temazo de verdad que... una de las mejores adaptaciones de los temas de Michael Jackson en salsa que yo he escuchado, ¿no? Maravilloso. En el libro, en el disco también hay artistas como La India, ¿no? Rindiéndole un tributo al Rey del Pop, una figura bastante polémica, porque hay que decirlo, ¿no? Una figura bastante... bastante polémica, y si nos ponemos a ver, si nos ponemos a revisar su historia y nos ponemos a revisar su historia, es una pobre víctima del sistema capitalista, en cierta forma, es otro tipo de víctima. No, las víctimas del sistema capitalista solamente son los pobres, son los excluidos. Tenemos que Michael Jackson murió podrido en billete, como decimos aquí en Venezuela, pero fue víctima de los prejuicios que tiene precisamente el sistema capitalista. Sufrió una de las peores discriminaciones, que es el racismo, pero en su versión más perversa, que es el endorracismo, el avergonzarse de ser afrodescendiente y blanquearse, ¿no? Porque no solamente que haya tenido vitiligo y se aclareó, no, es que se operó la nariz para parecer blanco, se alisó el pelo para parecer blanco y, bueno, se terminó deformando. De paso de ser un negrito muy bonito, un afrodescendiente muy lindo, a convertirse en una especie de engendro ambulante. Y eso debido a esa discriminación, viene de la cuna de la discriminación racial, que son los Estados Unidos, y, bueno, el endorracismo lo llevó a convertirse físicamente en lo que se convirtió. Otra de las grandes discriminaciones, bueno, eso tiene que ver con la sexualidad de Michael Jackson, miedo a enfrentar su orientación sexual, y lo llevó a matrimonios de mentira, toda una serie de cosas que son bastante grotescas, ¿no? Fíjense ustedes que esto del endorracismo es algo tan terrible lo que fue para Michael Jackson, que sus hijos, a diferencia de Ricky Martin, que alquiló vientres y tuvo sus muchachos, pero los genes son de él, el esperma es de él, los hijos de Michael Jackson alquiló vientres y ni siquiera el esperma era de él, sino de un actor británico llamado Mark Lester, el protagonista de la película Melody, muy guapo, muy rubio, muy ojos azules el señor, y por eso es que le salieron catiritos los muchachos, ¿no? Entonces es bien interesante como figura analizarla y cómo alguien que vivía ese drama, ese sufrimiento constante, podía hacer una música que nos ponía a bailar, nos ponía a vibrar y montaba unos espectáculos donde le ofrecía esparcimiento y felicidad a quienes estaban en ese momento con él, ¿no? Entonces es una figura, ahí vemos cómo el capitalismo no es solo un sistema económico, sino también es un sistema de ideas, un sistema de valoraciones, un sistema que proclama la supremacía blanca, es un sistema que proclama que hay que tener determinado patrón físico, estético, porque si no eres un perdedor. Es un sistema que proclama la superioridad de las clases sociales y de las castas. Toda una serie de cosas que por un lado oprime a las masas y por el otro lado, al que puede hacer dinero lo llena de otro tipo de demonios, como es el caso de Michael Jackson, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión el día de hoy al respecto, y de verdad que estoy gozando un pullero Chacón, de verdad que les recomiendo. Estoy empezándolo, son dos tomos, estoy empezando la novela, pero es maravillosa. Los Amos del Valle, que te muestra también cómo se forjó esta casta, de donde viene Leopoldo López, de donde te viene María Corina Machado, esta casta de mantuanos, de cómo en un principio nuestro país fue por nuestras, estas tierras fueron pobladas por aventureros, usualmente presos, delincuentes, lo que vendría siendo el lumpen de la sociedad española, se mezclan con las indias, violan a las indias, y bueno, y en la medida que van conquistando, van ganando reconocimientos por parte de la corona. Después, con el paso de los años, viene una segunda oleada, que son los hijos de las familias Popov, de las familias Nice de España. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo era que se manejaban las cosas en esa época? El varón mayor era el heredero. A la hembra la casaban con algún noble. A los demás varones no tenían derecho a la herencia y les tocaba o meterse a militares o meterse a cura. O buscar una mujer noble que tuviera una buena dote. ¿Qué era lo que hacían? Metían a ese hijo que no tenía derecho a nada, a ese segundón, lo metían en la milicia y lo mandaban a hacer la América, lo mandaban a las colonias. En las colonias, para casarse, porque las españolas eran muy debiluchas para los rigores del trópico, al llegar acá se casaban con las hijas de esos conquistadores, esas hijas que habían tenido con las indias, y entonces se instalan estas familias que como que se hacen los locos con la sangre mestiza de los conquistadores, pero pertenecen a los palacios, a los blancos, a los Bolívar. Ojo, que Simón fue la oveja negra, porque su hermana era, pero bien facha, María Antonia Bolívar. Y de María Antonia Bolívar es que viene Leopoldo López, por ejemplo, de esa rama es que viene. Entonces tenemos, y es impresionante porque uno lee Los Amos del Valle, el modo de pensar del mantuano, y es el mismo modo de pensar de Leopoldo López, Tolhar Borsen, María Corina Machado, es la misma mentalidad que de paso se reproduce en una clase media con cierto poder adquisitivo que se cree mantuano, pero el mantuano lo ve como un igualado. Porque se ve como el mantuano desprecia al canario, desprecia al pardo, desprecia al español que no te tiene el apellido pom pom pom pom. También tenemos algo bien interesante que te narra en Los Amos del Valle, como también el origen de esos grandes cacaos de esa familia, que son bien extraños, ¿no? Porque está el caso de, te explica, de la familia Palacios, que vino aquí el conquistador, que fue expulsado de España porque era homosexual y lo encontraron en plena acción. Y se vino para acá y se casó. Entonces está una gran familia con ese secreto, pero por otro lado los blancos vienen de White, que era un amigo, un compañero, un asesor flamenco, ¿no? De allá de Flandes, que había traído Carlos V, y resulta que Carlos V sufría de delirios, ¿no? Le daban unas crisis donde decía que la muerte lo visitaba, y lo único que a él lo sacaba de esas crisis era teniendo sexo con alguna determinada mujer. La muerte le inspiraba cuál era esa mujer. La mujer de este señor White sirvió como objeto de desahogo de Carlos V. Tuvieron una relación durante varios meses y Carlos V, pues a su amigo White, como recompensa por aguantar los cuernos, le dio un título nobiliario español y le pidió que castellanizara su apellido, y de allí viene el apellido Blanco. Es decir, de unos cachos o de una situación de amancebamiento del rey con la mujer de uno de sus asesores, ¿no? Entonces vemos cómo estas familias, estos grandes cacaos de la colonia, tienen unos orígenes bien oscuros y que todavía ellos siguen arrastrando esa supuesta pureza de sangre, que es pensamiento fascista, es el pensamiento capitalista, es ese tipo de pensamiento que hace que exista el endorracismo, que exista la discriminación y que genera que existan personas como un gran hombre, un buen hombre, sumamente atormentado, tipo Michael Jackson. ¿Cuántas personas lo estarán arrastrando ese tipo de dolores por el pensamiento que nosotros venimos heredando desde la época de la colonia? De verdad, lectura, ya que estamos a viernes, fin de semana de descanso, fin de semana de elecciones, pues vamos a leer Francisco Herrera Luque, es un autor venezolano, autor también de Bob es el Urogallo, donde a mí me sorprende, cada vez que me acuerdo se me paran los pelitos de los brazos. Él predijo, en 1971, predijo a Hugo Rafael Chávez Frías. Es impresionante cómo lo describe y cómo dice que es el hombre que va a sacar el país adelante. Lo pone en la boca del padre Llamosas. Tiene un humor negro bien sabroso, el psiquiatra. No estoy segura si, me imagino que falleció, no sé, eso lo tengo que averiguar, qué pasó con Francisco Herrera Luque. Y está esta otra novela que consta de dos tomos, que se llama Los Amos del Valle. Es muy amena, es muy interesante y nos ayuda. Yo la empecé a leer para comprender la mentalidad de estos descendientes de los mantuanos, que son los que manejan en ala extremista de la oposición venezolana. Bueno, después de hacerle esta recomendación literaria, pues vayamos a revisar las informaciones que se han dado en las últimas horas. Bueno, ya el Partido Socialista Unido de Venezuela cierra la campaña en todo el país. El jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que entre ayer y hoy se están realizando cierres de campaña multitudinarios con los candidatos y candidatas de cada circuito. Se han hecho estos dos días, jueves, ayer, y continúan mañana, hoy, grandes cierres de campaña multitudinarias en los Andes, Mérida, Barinas y distintas partes del país, dijo Rodríguez. Además indicó que estos cierres se estarán haciendo con la presencia de los candidatos. Por ejemplo, hoy tendremos el cierre de campaña en Aragua, Lara, Apure, en Caracas, un cierre de campaña por estado, porque ya se realizaron los días sábado, domingo, lunes y martes los cierres en cada circuito. Él también, alcalde de Caracas, invitó a todas las personas mayores de 18 años inscritos en el registro electoral, militen o no militen, estén inscritos o no estén inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, a asistir a las elecciones el próximo 28 de junio. Cualquiera puede votar, sea o no sea militante del partido, reiteró. Este evento electoral se ha llevado hasta un nivel de democracia para que todos los sectores que sienten la patria, que sienten la venezolanidad, que sienten el deseo de continuar construyendo un país que se merezca a nuestras hijas y nuestros hijos se vean reflejados en esa gran alianza que significa el proceso electoral del próximo domingo. Informó que los horarios de los centros de votaciones serán de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero hizo hincapié en que si algún centro de votación hay personas pasadas la hora del cierre, las mesas seguirán abiertas. Rodríguez también comentó que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene adelantadas las conversaciones con los partidos que componen el Gran Polo Patriótico de cara a las parlamentarias el 6 de diciembre. Invitó a los venezolanos para que hagan una evaluación del comportamiento de los diputados de la MUD. Como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Ellos, los opositores, votaron en contra de las propuestas que el presidente Maduro presentó para mejorar toda la sociedad venezolana. Votaron en contra de los créditos adicionales para aprobar las pensiones de nuestros viejitos. Ellos estaban acostumbrados a echarle gas, a echarle la ballena a los viejitos que protestaban en la avenida Baral. En contraste, elogió la actuación del presidente Maduro y la del comandante Chávez por haber dado mayor celeridad al otorgamiento de pensiones. Se le ha otorgado a 65% de la población pensionable dignas pensiones, no como esa pensión de hambre que había en la Cuarta República. Miren, con respecto a las elecciones del domingo, yo los invito a que participen. Yo no estoy inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo no milito en ningún, no estoy adscrita a ningún partido político, en un asunto de, bueno, creencia personal. Soy chavista, apoyo la Revolución Bolivariana, pero no me gusta. No me gusta sentirme atada a una disciplina partidista, la verdad. Pero fíjense ustedes, es la posibilidad que tenemos de renovar nuestros representantes, los políticos, tanto en la Asamblea Nacional. Porque nosotros nos quejamos de todo el tiempo las mismas caras. Fulano de tal es de lo último, Perencejo de tal es de lo último, yo no sé quién es de lo último. Hay toda una generación de relevo formada en revolución. Entonces hay quienes están metiendo excusas, ¿no? Que dicen, no, pero yo no sé quiénes son. Caramba, cuando le quieren averiguar la vida a las Kardashian, ¿cómo se meten en Google? Cuando le quieren averiguar la chismografía a Felipe González Caracha, se meten en Google, en Internet. Está la página del Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted puede buscar los perfiles de los candidatos a su circuito y agarra y busca. Y busca. Pedro Pérez, circuito 5. Ok, agarra y bueno, se llama así. Ves el perfil que está en la página web, pero puedes ir más allá. Búscale la cuenta de Twitter. Revisa qué es lo que tuitea, para que conozca su modo de pensar. busca su cuenta de Facebook, lee su biografía, para que veas con qué tipo de gente se relaciona, cómo y maneja su vida. Ahora es tan fácil averiguarle la vida a una persona. Ustedes no han escuchado qué significa googlear. Ustedes un día se meten en Google y meten su nombre. Luiger Loyo. Y van a aparecer un montón de, enlaces, o sea, sus cuentas de las redes sociales donde usted se puede meter y las puede curucutear. De repente le va a aparecer si se divorció o no se divorció, porque esa es otra. Uno se divorcia y te aparece en Google. No te aparece la sentencia. Si uno fue a juicio, algún litigio, qué sé yo, porque estabas peleando un apartamento. Está Instagram también. Estás peleando un apartamento y tú metes, ¿no? Tú metes Luiger Loyo. Y si Luiger estuvo en un proceso legal, en un juicio, la sentencia está publicada en internet. Ahora es facilísimo jugar a Hercule Poirot, al detective, señores. Entonces no seamos cómodos, porque como nos gusta, para lo que es la chismografía de farándula, ya sea farándula política, caramba, cómo navegamos por internet para buscarle la vida, obra y milagros al actor que hizo de Jon Snow en Juego de Tronos. Pero somos incapaces de echar una revisadita de quiénes son los candidatos que está postulando el Partido Socialista Unido de Venezuela para votar por la mejor opción, por la que nosotros consideremos la mejor opción. Señores, nos están dando la oportunidad de oro, nos están dando la oportunidad de sacar de en medio a un montón de bacalaos que nos tienen podridos dentro del partido. Nos están dando la oportunidad de lanzar gente nueva, gente que no está contaminada con el modo de hacer política cuarto republicano, que arrastra una buena parte de la, de lo que es la dirigencia media, cuadros medios del PSUV. Y uno que otro alto. Señores, estamos viviendo una de las expresiones más amplias de la democracia. ¿Vamos a perder esa oportunidad? Yo no me pelo ese boche. Ahí tengo la lista de los candidatos de mi circuito y me voy a poner bien acuciosa a revisarle la vida, obra y milagros. Y la que esta servidora considera la mejor opción, esa va a ser por la que voy a votar. Porque esta oportunidad, independientemente de que no tengo carnet del PSUV, como ciudadana venezolana, como patriota, no la puedo dejar perder. Piénsenlo ustedes. Yo entiendo que hay personas, yo soy una de las personas que me pongo nerviosa frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Ya cuando uno las aprende a manejar, las maneja perfecto. Pero vaya y dígale a su nieto, mira, vale, ponme ahí el internet, vamos a averiguarle la vida a fulano de tal. Dígale a su nieto, dígale a su hijo, dígale a un vecino. Pero vamos a aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad de oro. Y vamos a demostrarle a la derecha que los venezolanos hemos crecido como seres políticos, que hemos crecido como votantes, que hemos crecido como electores y que nos están dando duro con la guerra económica, y podremos estar muy molestos con los funcionarios ineficientes que echan la burra para atrás. Pero eso no significa que estemos despolitizados. Eso no significa que queramos una Venezuela mejor. Podemos tener una Asamblea Nacional que no solamente blinda la Revolución Bolivariana, sino que puede tener la potestad, o se puede unir al pueblo para montar en los palitos aquel que usa camisa roja y lo está haciendo mal. Ahí los dejo, pero tenemos una oportunidad de oro. Y vamos a jugar al detective y vamos a averiguarle la vida a los candidatos. Y votemos por las que consideremos sean la mejor opción. Entonces, bueno, alguien que se pronunció sobre los candidatos fue la precandidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela del Circuito 5, Jacqueline Farías, que resaltó este jueves el importante papel que ha tenido la juventud venezolana para las elecciones primarias de este domingo, ya que, bueno, ella dice que han ido junto a los diversos recorridos y la verdad es que la profundidad y la conciencia que existe en los postulados de la juventud es admirable. También enfatizó Jacqueline Faría la importancia de que la Asamblea Nacional continúe siendo chavista. Nosotros debemos proteger la decisión del pueblo. El pueblo decidió ese 14 de abril, hace 25 meses, que su presidente fuera Nicolás Maduro Moros. Él se ha ganado la voluntad del pueblo y la Asamblea Nacional debe proteger esa decisión. Y si el pueblo cambia de opinión, existe un mecanismo que se llama, señores, referéndum revocatorio. ¿Qué necesidad tenemos ¿Y por qué la oposición no trabaja por activarlo? No. Vive trabajando la opción del golpe de Estado, porque saben que con el pueblo venezolano no tienen vida. Por más descontento que esté con la situación actual, pero la derecha no tiene vida con el pueblo venezolano. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema del Grupo Madera. Pueblo, para la asamblea. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Democracia verdadera, participativa y protagónica. Significa inclusión, diversidad, pluralidad. Democracia es la participación de todas y todos. Es renovación constante, revolución permanente. Somos democracia. El próximo 28 de junio, elige a nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea. Somos el corazón de la patria.

En nuestras manos está vencer y sacar adelante esta patria. No dejemos de perder, o sea, no perdamos esta gran oportunidad que tenemos que tendremos el domingo. De verdad, o sea, de verdad es un asunto de colaborar, de echar para adelante y de buscar ese cambio que nosotros queremos dentro de la casta política venezolana, que hay que hacer una buena depuración, ya que en las filas opositoras es imposible. Pues mira, dentro de las filas chavistas podemos hacer mucho. Vamos a darle paso a esta generación de relevo que no solamente está vinculada con un asunto de edad o de género, porque también hay personas que son que tienen juventud acumulada, que se están lanzando al ruedo político en estas alturas y tienen toda una vida de experiencia, tienen toda una formación lejos de lo que es la política partidista, que está tan llena de vicios. Eso no quiere decir que todos sean unos viciosos. Todos los que tienen años en este asunto de la política partidista, los hay honestos, ¿no? Pero también hay mucho malamañoso por ahí. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García, Luyer Loyo, usuarias y usuarios, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Amiga, tengo una, ¿cómo te puedo decir? Una de alegría y una de tristeza. A ver. Vamos a decir, mañana es el Día del Periodista, uh-huh, ¿verdad? Felicitaciones a ti, ah, en gracias. Lo personal, a Randall, la emisora, todas las personas que cubren a través de esta profesión, periodismo, mi felicitación. También una felicitación muy especial, muy pequeñita, pero muy rica. Ustedes lo han escuchado mucho a él. Mañana cumpleaños, mi nietecito. ¡Ah! ¡Ay, cumple 6 añitos! ¡Ay, está picando bueno. Su tortica con sus compañeritos de escuela en un paseo, una cuestión. Felicidades hasta él también. ¡Ay, claro! Y tengo una nota triste también. Ajá. La amiga que siempre hablaba muy fino, está fino, Omaira Borges. ¡Ajá! ¡Ay, sí! ¿Qué pasó con Omaira? Disculpa, ya. Mi sentido pésame en un sentido. Hasta ella, hasta sus familiares, por el fallecimiento de su señora madre. Hasta ella, hasta ti, Omaira. Un abrazo, Omaira. Todos tus hermanos, todos tus hijos, tus nietos, todos tus familiares, recíbelos de parte de lo que es La Ventana, parte de lo que son tus compañeros de trabajo, parte de lo que pueda representar en tu forma, en tu carrera, porque ella estudia periodismo, ¿verdad? Entre Exacto. todo, ¿verdad? Recíbelo de verdad con todo el amor y todo el cariño, al pesar que nosotros sentimos por la muerte de tu señora mamá. Sí. Por lo demás, amigo, no quisiera extenderme más. Nos encontramos el próximo lunes, donde habrá otro poquito. Bueno, feliz fin de semana, Fernando. Un abrazo grande a tu nieto desde acá. Pues también un abrazo a todos los colegas periodistas. Mañana, el Día del Periodista Venezolano. Y desde aquí también, bueno, Omaira, me imagino que estará con el corre-corre que implica, ¿no? Implica la pérdida de un familiar. Por eso, trámites burocráticos, velorios, es algo sumamente duro, ¿no? Quizás lo más duro en realidad viene después, cuando ya uno sale de todo lo que es el protocolo burocrático, lo que es el velorio, incluso una vez que uno sale de los novenarios, es cuando sientes realmente la ausencia de esa persona, ¿no? Es sumamente difícil perder un ser querido, sobre todo, bueno, perder a nuestro padre, a nuestra madre. Desde aquí, pues, Omaira, pues toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño, ¿no? Tenemos más informaciones que comentarles. Fíjense ustedes que Venezuela y Argentina acordaron, porque se sigue, ¿no? O sea, independientemente de las provocaciones de algunos comerciantes, y yo no sé, yo quiero comentar algo que vi ayer en Twitter y me dejó pensando, que yo creo que también son estrategias de guerra psicológica para desmoralizarnos. Recordemos esta reunión con JJ Rendón. Así que también debemos estar muy atentos a las cosas que se publican en Twitter y que muchas veces vamos circulando de buena fe. uno, no creer en rumores, y segundo, no caer tampoco en cuestiones engañosas. Ya les voy a decir por qué. Pero bueno, informó la canciller Delcy Rodríguez vía Twitter que Venezuela y Argentina acordaron el abastecimiento pleno de rubros alimenticios y medicinas para el país. Ya estuvo Diosdado Cabello en Brasil, se van a traer medicamentos y artículos de aseo personal desde este país vecino. Y también se va a traer más mercancía desde Argentina. La titular de Relaciones Exteriores explicó que este acuerdo y otros de interés nacional fueron conversados ayer en la noche durante una reunión de alto nivel sostenida entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, y una delegación argentina encabezada por el ministro de Planificación de ese país suramericano, Juan Devido. Así que ya esta información más adelante será profundizada. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? La señora Daisy en el Valle. Hola Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, vamos a decirte más o menos, porque estamos en esta madrugada sin luz, Enza, y desde el domingo nos pican la luz, no la ponen, entonces, oye, no sé qué está pasando, de verdad, pero mira, nos tiene bien preocupada esto, ya no es nada más el Valle, la parte del sector, sino dicen que desde la Nueva Granada, Conejo Blanco, todo eso, esta madrugada estamos, pero como boque lobo, horrible, horrible, yo no sé qué pasa, no. Se huele sabotaje. Sí, yo sé, Enza, porque mira, eso era lo que te iba a comentar. Cada vez que hay una elección, empiezan el problema aquí en el Valle, quitar la luz, quitar el agua, ponernos a molestarnos, porque yo sé que eso es a molestarnos. Pero oye, también pasa lo que siempre he dicho, Enza, lo que yo me quejo. Ah, no, nadie informa, nadie dice nada, no sale un vocero a decir nada. Exacto. Lo que tú comentas, lo que tú estás comentando la otra vez, no sé qué es lo que pasa, ¿vale? De ser a Nicolás Maduro que va a salir a decir lo que nos está pasando. Uh-huh. Ah, entonces, cónchale, de verdad, mira, es molestia, porque mira, el domingo estábamos y Carrasco se iba a la luz, la ponía, se iba otra vez. Entonces, cónchale, los aparatos se dañan y ¿quién no los paga? Y tan caros que están y uno no los puede conseguir tan fácil. Entonces, dime tú, Enza, ¿cómo nos quejamos? ¿A quién? Si uno llama, uno denuncia y nadie le para a uno, entonces, cónchale, ¿hasta cuándo? Pero bueno, seguiremos rodilla en tierra y a votar el domingo. Y les voy a decir algo para los que nos oyen y los que son y los que no son opositores. El domingo le vamos a demostrar a la oposición que ya tenemos las elecciones ganadas de las parlamentarias. Claro, tenemos que ir a votar. No es que tampoco vamos a decir ganamos sin ir a votar. No. Tenemos que salir a votar. Tenemos que demostrarle a esta gente que de verdad nosotros queremos seguir en el legado de mi comandante Chávez y que Nicolás Maduro va a seguir ahí hasta que el pueblo lo quiera. Entonces, eso es lo que te digo. Y seguiremos adelante en San Rodríguez en tierra. Un abrazo. Un abrazo grande, Daisy. Y bueno, mira, vale, qué casualidad. Cortes de luz en sectores populares donde de paso se apoya la revolución bolivariana. Eso es bien extraño. Y antes, como dice Daisy, de un proceso electoral. Señores, recordemos que estamos en guerra, solamente que los misiles no son granadas. Los misiles no son, o sea, no hay misiles, no hay granadas. Son informaciones, contrainformaciones y falta de información. E insisto, las instituciones y las autoridades que las manejan deben de colocarse a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, está una herramienta como el Twitter que puede ir mucho más allá de andar circulando el meme del tipo de la selección de Chile que le agarró, me le metió el dedo entre las nalgas al jugador de Uruguay. También el Twitter sirve para decir, señores, hubo sabotaje en el servicio de luz. Señores, por labores de mantenimiento vamos a tener suspendido el servicio de luz en el Valle de tal hora a tal hora. Señores, los secuestros de niños son un rumor. Señores, las toallas sanitarias no cuestan 1.300 bolívares, las normalitas de 8 paqueticos. O sea, tanto les cuesta. Si le andamos jalando las orejas a la gente, a los que dicen, yo lo voy a votar porque yo no sé por quién votar porque no conozco a nadie. O los que dicen, bueno, yo votaré por los mismos de siempre porque a los otros no los conozco. Porque qué horror que el PSUV no ha hecho campaña. No ha hecho campaña. Han estado de casa en casa, han estado en los canales del Estado. Estamos hablando de más de 1.500 precandidatos. Y aparte, insisto, si somos capaces de averiguarle la vida a nuestro vecino, ¿qué nos cuesta meter el nombrecito en Twitter? Te metes en la cuenta y ves que tuitea. Uno muchas veces descubre qué tipo de gente, de acuerdo con los tweets, tú sabes qué tipo de gente es la persona. tú te puedes, yo me he metido en cuentas de personas y veo, y de repente veo que la mayoría de sus tweets que no son políticos, son chistes homofóbicos o son chistes misóginos. Ya sé que yo por esa persona no votaría, porque es homofóbico y es misógino. De repente reviso en la cuenta y si veo que es una persona que anda todo el tiempo insultando a los demás, no sé qué, tampoco, porque me parece que es una persona que no construye. Tú puedes, o sea, revisando lo que una persona tuitea, más o menos puedes tener una idea de qué tipo de persona es y si tiene madera o no tiene madera. Entonces, el Twitter es una buena herramienta. ¿Por qué Carrizo no la utilizan los voceros oficiales de las instituciones del Estado para desmentir rumores o para informar cualquier problema que se pueda presentar? Ya no tienen que convocar una rueda de prensa con tuitearlo y que nosotros lo empecemos a retuitear. Es más que suficiente. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Ah, buenos días. Sí, ¿quién es? Buenos días. Sí, sí, salud. Estoy hablando con una radio por poner la denuncia del gobierno, pero nada, me dio. Uh-huh. O sea, que no puede tener nada, que es un peligro, no se sponsoriza más. Ok, buenos días. Ah, buenos días. Sí, sí. ¿Nos escuchas? Mire, habla Rafael Monzón. Ajá, ¿cómo estás, Rafael? Mucho gusto, mire. Encantada. Felicitaciones para mañana, que es el periodista, para ustedes que son tan diligentes en sus funciones. Y ajá, también el compromiso que tenemos el domingo. Ahora, lo que quería decir, lo urgente, es lo siguiente. Uh-huh. Me está oyendo, ¿no? Sí, sí. En el hospital de Algodonal, en el pediátrico, estoy en este momento. Uh-huh. Que estoy ayudando a una oficina de la Fundación Amigos del Niño con SIDA, y mire, y aquí hay un problema gravísimo en este hospital. Okay. Es un complejo hospitalario de varios hospitales. Sí, sí, y aquí sí asaltan todos los días porque hay una zona boscosa por todos lados que no ha sido diligentemente hasta atendida, de malezamiento, para que todas las autoridades tomen nota, que aquí trabaja mucha gente, viene gente de emergencia con los niños, el pediatra de Sacaste de Arismendi, en el complejo hospitalario del Algodonal. Entonces, para las autoridades tomen nota, que acaban de atracar otra gente esta mañana. Ayer atracaron una autobuseta, al 10, también el 24, también atracaron todos los días. Entonces, mire, esto es gravísimo, gente armada, ¿viste? Gente va de los centros de mensajes, gente armada. Entonces, para que tomen nota que los que vienen aquí son gente pobre, una vez sus niños, pero no pueden llevar una pinche costosa. Los roban, los empleados, los médicos. Esa es una emergencia que tomamos porque las autoridades tomen nota que por favor vean si ya llaman a la milicia, llaman a la Guardia Nacional, llaman al ejército, pero sí que hay inmediatamente invadidos por todos lados. Aquí viene gente necesitada, gente del pueblo. ¿Me está oyendo? ¿Eh? Sí, sí, sí, lo estoy escuchando. Entonces, te agradezco que hagas esa notificación a todas las autoridades, porque mira, si ha llamado a todo el mundo, y aquí hay una milicia en la puerta, pero eso no abasta, en la puerta es una... Claro, aquí está un complejo como 400 hectáreas, que mira, esto es inmenso. Entonces, esto tiene que ser tomado, mira, por las Fuerzas Armadas, bolivarianas, que esté tomado por los mismos consejos comunales. No, pues ya, mira, ya no me da vergüenza exacto por teléfono, pero es una situación delicada, porque la gente que viene aquí, gente necesitada, viene a ver sus niños, que están enfermos, que están hospitalizados, y además hay un hospital, está la maternidad, está el Simón Bolívar, que es un hospital de gente mayor, sí, sí, de gente enferma, hay un ambulatorio, y el hospital pediátrico Luisa Cáceres Arismendi, le anuncio que es un hospital que es gratuito para los niños, las 24 horas. Entonces, ha habido esta situación gravísima de atracos todos los días al personal, a la gente que viene, para que ustedes anuncien esto de inmediato a toda la autoridad que se aboca a venir para acá con ustedes. Okay. Le agradezco mucho su atención. Con todo gusto. Mañana. Bueno, con todo gusto. Un abrazo. Entonces, bueno, está puesta entonces la denuncia. El Ministerio del Ambiente, la Corporación de Servicios Municipales, ya que el Hospital del Algodonal pertenece al municipio Libertador, es una ciudad hospitalaria que es enorme y durante décadas ha sido ejemplo en América Latina. Es tremenda infraestructura, tremendo concepto. Y efectivamente el Hospital El Algodonal en un principio se creó para personas con enfermedades respiratorias. Por lo tanto, debe estar rodeado de bosque, debe estar rodeado de plantas, por eso purifican el aire. Ahora, el hecho de que debe estar rodeado de zonas boscosas no quiere decir que no se haga un desmalezamiento, que no se coloque vigilancia, porque ese monte sirve de guarida perfecta para delincuentes, para atracos, para secuestros, para violaciones. Entonces, un llamado a las autoridades para que atiendan esto. Porque si bien están alertando, lo alertó Diosdado Cabello, que hay planes desestabilizadores agitando el AMPA, ¿no? Y nombró la cota 905, por cierto. Y ayer en Zurda Conducta hicieron referencia a la cota 905 y la cosa es cierta, porque la señora que trabaja en mi casa me comentó que esta semana no había podido salir de su casa porque estaban los malandros del sector Las Quintas alborotadísimos. Entonces, oye, le vamos a dejar que vamos a dejar ese monte alrededor del Algodonal para que estos paramilitares, para que estos delincuentes hagan de la suya, atacando a la población más vulnerable, que es la población enferma. Niños enfermos, adultos mayores. Hay una maternidad, nos decía el usuario. Hacemos entonces este llamamiento a la Corporación de Servicios Municipales, al Ministerio del Ambiente, a las diferentes organizaciones que tienen potestad para resolver este problema, para que le hagan una podadita, un mantenimiento a la zona boscosa que rodea el Algodonal y que de paso coloquen vigilancia, porque como lo dice nuestro usuario, la milicia no se da abasto. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos escribe Efraín Cortés y señala, ¿será verdad que Chudo Torrealba es igualito a Shrek? Película, no sé, ay vale, no insulten a Shrek. Dice José Gregorio Tropa, dos escoltas caídos en las últimas horas, que alguien nos explique. Dice Juan Guirola, el pueblo y yo nos preguntamos, ¿por qué no se aplica la ley de precios justos con todo su rigor? Es que falta voluntad. Mira, es difícil, no se dan abasto definitivamente y no se dan abasto. Y entonces tenemos un Estado que para paliar los estragos de la guerra económica está haciendo en el bolsillo del venezolano, en el abastecimiento. Están importando cosas, entonces una de ellas, pues me imagino, si no ponen mano dura, se irá por el contrabando de extracción hasta Colombia, van a seguir los bachaqueros haciendo de la suya. Pero ahora, ya más que el asunto del abastecimiento de productos o no, lo que tiene molesta a la gente son los precios. Y cuando yo hablaba que hay que estar pendientes de no caer en cadena de rumores, es que hay cosas que son muy jaladas de los pelos. Ayer vi que alguien puso en Twitter, retuiteó, una foto de un rayo de esto, como el que uno agarraba en la fiesta para imitar a Juana la Cubana. Un rayo de estos para zanahoria. En 10.000 bolívares. Eso es una aberración. ¿Es que acaso ese rayo raya solo? ¿O ese es el rayo que usaba de verdad las chicas del Can con Juana la Cubana? ¿Qué tiene de especial ese rayo para que cueste 10.000 bolívares, un rayo? Entonces, a veces yo me pregunto, porque eso es una provocación y ninguna persona en su sano juicio compra un rayo por ese precio. Así tenga la plata, no lo compra. ¿Por qué lo coloca en ese precio si nadie lo va a comprar? Provocar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Colocan esos productos a esos precios. A lo mejor colocan ese precio para tomar la foto y después la lanzan por Twitter para sembrar la matriz de opinión de que el gobierno ya no tiene control sobre los especuladores y que hay que salir del gobierno porque si no los especuladores nos van a comer, porque es la única explicación que yo le doy. Me comentaba una compañera de trabajo también que vio una cuestión de igual de un abrelatas en 8.000 bolívares. ¡Un abrelatas! ¡Uy! Agarra uno un cuchillito y una piedrita y le da tac, tac, tac, tac, tac. Y bueno, uno deja la lata destrozada. Pero es que más allá de eso, o sea, un rayo, un chic, chic, chic, chic, un rayo, con lo que uno rollo los zanahorias, no, es que a 10.000 bolívares. Causa el mismo impacto psicológico, un impacto similar al ver el paquetico de 8 toallitas sanitarias en 1.200 bolos, es igual. Entonces aquí mosca también, cuando veamos fotos de un artículo pendejo como un pito, por el que te están cobrando 20.000 bolívares, 10.000 bolívares, mosca, que esto puede venir de laboratorios de guerra sucia para bajarnos la moral, para sembrar la matriz de opinión o reforzar la matriz de opinión, porque ya la matriz de opinión está, lamentablemente, de que el gobierno es totalmente impotente ante la ola especulativa que estamos viviendo. Ojo, el hecho de que esa matriz de opinión esté no quiere decir de que sea cierta. Entonces, cuando veamos cosas que la veamos como que muy jaladas de los pelos, es mejor no prestarnos para repetidores de eso. Es muy diferente a la denuncia de un usuario que nos dice que en el día a día te están vendiendo el kilo de papas en 450 bolívares. El día a día no es Pedeval, el día a día no es del Estado, porque día a día está vendiendo las papas a ese precio. Misterios de la ciencia. 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Rebeldías, Libertad. Solo consigna, así a my people we like.

verdad. La vanguardia comunal, la vanguardia comunal, es un pueblo organizado el que aquí está. ¡El poder popular! ¡Ajá! ¡Sabor a pueblo! ¡Avia Yala! Ocho minutos de la mañana, regresamos con Avia Yala y este tema, vanguardia comunal. Para esta media hora habíamos establecido el contacto con los camaradas de la comuna, no sé cómo se llama la comuna, se instalan de miércoles a viernes aquí en el Foro Libertador a vender ropa, ropa hecha por la comuna, de buena calidad, moderna, bonita y a unos precios excelentes. Y habíamos quedado, ¿no?, que iban a venir, que vinieran para acá para orientar a nuestras usuarias, a nuestros usuarios que se dedican a la costura, que han estado llamando en los últimos días preocupados por los precios, ¿no? Entonces, bueno, para que hablaran sobre dónde consiguen los materiales y para que mostraran, ¿no?, nos enseñaran cómo hicieron para seguir el ejemplo. Por otro lado, está también las señoras tejedoras que están por la biblioteca Simón Rodríguez, una de nuestras usuarias, Silvia, de verdad, un besote. Silvia fue rauda y veloz para allá, ¿verdad? Para allá a la... A ver, ¿cómo es que se llama? A ver, espérate. No, es que aquí tengo todos los mensajes de Silvia. Dice, es la red de mujeres tejedoras de la biblioteca Simón Rodríguez. Silvia fue para allá y me consiguió los contactos de ellas. También las vamos a invitar aquí a la ventana para hablar sobre esas experiencias. Silvia fue la que consiguió, nuestra usuaria, el contacto. Y bueno, también debemos recordar, me dice Silvia, que hay que recordar que el señor Fernando Lapresta hizo la sugerencia, motivado por las llamadas referentes a los altos precios de los hilos y las lanas. Así que bueno, esas dos entrevistas, esos dos programas los tenemos pendientes. Uno con esta comuna, no pudieron venir hoy, nos informaron que bueno, que lamentablemente a uno de sus integrantes falleció un familiar y bueno, se movilizaron a apoyar, a ayudar a este compañero que está pasando por una situación difícil, y la otra persona que iba a venir pues se encuentra, tiene que estar pendiente del puesto allá abajo, ¿no? Lo vamos a programar para otra fecha. Igual tenemos pendiente este programa con la red de mujeres tejedoras de la biblioteca Simón Rodríguez. Así que nuestras amigas, nuestros amigos que se dedican a la costura, estén atentos a estos programas de La Ventana. Tenemos tweets que nos han llegado y fíjense ustedes, hay algo que lanza Troji Colmenares, que hay que leerlo entre líneas, que por cierto publicó el Correo del Orinoco. Ojo, que lo digo porque yo conozco algunos periodistas de allá, hay unos que están comprometidísimos con el proceso y otros son opositores abiertos. Y parece que puede que estén metiendo la pata por allí o estén... hay que revisar, es una nota publicada en el Correo del Orinoco que hay que revisar entre líneas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre ella. Dice Beatriz Arevalo de Panamá, un besote, Beatriz. Feliz viernes, Enza. El solo hecho de pensar que por no votar puedan volver los amos del Valle no me deja dudar de votar. Votar por el futuro, por la patria, por mi madre, por Chávez, carajo. También pregunta Ítalo Graterol. Si no estoy inscrito en el PSUV, ¿no puedo votar? Claro que puedes votar, Ítalo. Esto es lo bueno, esto es lo novedoso y lo bueno de este proceso de primarias, que podemos votar todos y todas. Si quieres saber cuál es el centro de votación que te corresponde, envía un mensaje de texto al 2406. Para que no se les olvide, 24 de junio, el mismo día, la misma fecha de la batalla de Carabobo. Mandas un mensaje con tu número de cédula al 2406 y te vendrá la respuesta con el centro de votación que te corresponde y la cantidad de votos que debes emitir de acuerdo a tu circuito. Luis, ¿podrías bajarle un poquitico a la cortina? Gracias, amor mío. Bueno, escribe Polín. Saludos, Enza. Recuerden que debemos salir a votar ahora y el 6 de diciembre. Son 7 millones que debemos vencer. Dice Trotsky Colmenares, bueno, ya revisaré esta nota de Aporrea. Las 11 frases neofascistas del primer semestre de 2015 de Francisco Cedeño. Dice Trotsky, molesto con toda razón, ¿qué se necesitará para que Ledesma vuelva a Ramo Verde? Era una hernia simple, beneficio no otorgado a otros con énfasis más, con enfermedades más graves. Entonces responde Joel Marcano. Esas son algunas de las tantas cosas que nos hacen pensar que el pacto con la derecha es un hecho consumado. No comamos casquillos, señores. No comamos casquillos. Porque definitivamente hasta dentro del chavismo, la memoria tiene patas cortas. Recordemos a Lapi, un gobernador corrupto de Yaracuy que se escapó de la cárcel por los ductos de aire acondicionado. Recordemos cómo Pedro Carmona Estanga, después de dar un golpe de Estado, le dieron casa por cárcel y le dijo a sus captores, ¡ay, voy a trotar! Y trotó hasta la Embajada de Colombia y es un asilado político. Si hay algo que caracterizó el gobierno del presidente Chávez, fue la impunidad. Recordemos, ¿quién metió un poco de jueces allí? ¿Quién metió un poco de jueces allí? Luis Miquilena. Y antes de las fichas de Miquilena, ¿quiénes estaban en el Poder Judicial? Las tribus, las famosas tribus judiciales, la de Cocopellana. La jueza Fiuni, que está presa porque la tipa le cobró a Eligio Cedeño un dineral para liberarlo. La jueza Fiuni no salió de una caja de Corfley. Ella viene de esa herencia, de ese sistema judicial podrido con el que seguimos. Entonces no vengan ahora a decir, ay, que resulta que todos pagaron cárcel cuando Chávez y que Maduro es un traidor. Porque eso es lo que estás diciendo, Joel. Comiendo el casquillo de mucha gente infiltrada que empieza a sembrar ese tipo de matriz de opinión y mucha gente molesta, con razón y de buena fe, termina replicando. Vamos a hacer ejercicios de memoria. Vamos a hacer ejercicio de memoria y si hay algo que hay que reconocerle a Nicolás Maduro es que ha hecho algo que no logró el comandante Chávez, que fue meter preso a Leopoldo López y Antonio Ledesma, porque ellos le dieron el golpe a Chávez y Chávez no pudo. Es más, ¿qué hizo Chávez? Amnistiarlos. ¡Amnistiarlos! Entonces eso no quiere decir que Maduro sea mejor que Chávez, son diferentes. Pero vamos a poner las cosas. Entonces Chávez los amnistiaba, Chávez nunca traicionó la revolución. Pero resulta que Maduro está bandeando con una guerra económica terrible y de paso tiene un poco de jueces corruptos y de abogados mataraqueros metidos en el sistema judicial, que tienen a un Ledesma que no está libre, está encerrado en su casa, pero no regresa a Ramo Verde. Ah, no, ya, el gobierno pactó con la derecha. Señores, o sea, vamos a hacer un ejercicio de memoria y vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Entonces, claro que da rabia. Y yo tengo la misma rabia que siente Trotsky por el caso de Ledesma, que es la misma rabia que sentí cuando Chávez amnistió a los que dieron el golpe de Estado. Y es la misma rabia que sentí y que sentimos todos cuando el Tribunal Supremo de Justicia, en el gobierno de Chávez, dijo que los militares que tumbaron el gobierno, estaban preñados de buenas intenciones. Entonces vamos a hacer el ejercicio de memoria y a colocar las cosas en su justo lugar. Entonces llega y Trotsky cuelga una nota del Correo del Orinoco que me parece muy sospechosa. La nota del Correo del Orinoco dice: Cabello anunció que podría haber nuevas liberaciones de personas detenidas en 2014. Y el antetítulo dice: el presidente de la Asamblea Nacional se reunió con la comitiva del Senado de Brasil. Ahora, cuando uno lee el desarrollo de la nota, no te citan a Diosdado Cabello. No profundizan sobre esto. Más bien te ponen declaraciones de Enrique Capriles Radonsky y declaraciones de los senadores de derecha brasileños. Pero la de Diosdado, donde dice eso, no aparece en todo el desarrollo de la nota. Es sospechoso. Es sospechoso. Y el texto es anónimo. Redacción Correo del Orinoco. Nadie se quiere hacer responsable por esto. Fíjense ustedes, la nota dice: el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció que los próximos días podrían registrarse nuevas liberaciones de personas detenidas durante las protestas registradas en 2014. Ajá, pero no te dicen dónde. No te dicen dónde, en qué momento. No. No, o sea, te dicen, bueno, tras las manifestaciones que se produjeron entre febrero y abril del año pasado, dirigentes políticos se encuentran detenidos por la presunta participación de los hechos, como el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Cabello recibió en el hemiciclo a la comitiva de señaladores brasileños que visita el país y aseguró que conversaron en los mejores términos. Es decir, informó Globovisión. La fuente del Correo del Orinoco es Globovisión. Pero lo que te dice es que Cabello recibió a esta gente. El encuentro fue de carácter privado y al finalizar el vocero de la Comisión Internacional, Roberto Requião, senador del Congreso de Brasil por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, reiteró que el objetivo de la comisión no era interferir en la política interna de Venezuela, sino propiciar un diálogo entre el gobierno y la oposición. La comitiva encabezada por Requião se reunió también con el Comité de Víctimas de la Guarimba y miembros de la oposición como Lilian Tintor y Michel Ledesma. También sostuvo un encuentro con el gobernador de Miranda, Enrique Capriles. Tuvimos un encuentro, no sé qué. Entonces, Capriles es el que echa el cuento en su cuenta de Twitter. Entonces te dice que bueno, que vinieron a Venezuela, no sé qué. Pero esto es un strike. Y entonces lo que yo le digo a Trotsky, no sé, yo todos los miércoles me acuesto tardísimo, viendo con el vaso dando, que nunca se termina antes de las 12. Siempre se termina pasada las 12. Y si hay algo con lo que Diosdado Cabello ha sido enfático, es que el monstruo de Ramo Verde no sale, que Ledesma no sale, que esa gente no sale, que hay que hacer justicia. Entonces, ¿no te parece que es como que contradictorio? Que por un lado escuchemos a un Diosdado en vivo diciendo estas cosas, que sabe que si esto falla, el pueblo va a salir molesto a la calle, con esta nota que tiene como fundamento Globovisión y declaraciones de Enrique Capriles Radonsky y Michel Ledesma y un senador de derecha brasileño. ¿No será que en esa reunión lo que dijo Diosdado Cabello era que iban a revisar? Y bueno, recordemos que también ahí había muchachitos, hay gente que está detenida, hay un proceso judicial, a lo mejor hay algún muchachito que cometió un delito menor y ya por el tiempo que tiene detenido ya pagó la pena. O que por ser jovencito y no tener antecedentes, te estoy hablando de un cachilapito. Pero los chivos. ¿Tú crees que van a ser los chivos? Si es por Diosdado Cabello, soy prácticamente capaz de poner mis manos en el fuego que no será así. Ahora, si es por una cadena de jueces corruptos que te tienen al herniado de Ledesma dándose la Dolce Vita en su casa, si es por esos jueces corruptos, ahí sí te digo... Entonces hay que estar mosca, estamos en una guerra psicológica y debemos aprender a leer entre líneas. En ningún momento está la cita textual de Diosdado, en ningún momento te profundiza sobre esto, sino que te coloca la oración malintencionada y después van Globovisión dice esto, Enrique Capriles dice lo otro, la Mitzi dice lo otro. Hay que aprender a leer entre líneas, amigos. Bueno, tenemos más tweets. Ya va, debo cerrar esto aquí. Nos escribe, a ver, bueno, está esto con Trotsky, Joel. Bueno, nos escribe también Eduard Hernández. y nos dice: camarada, tenemos que darle un parado al bachaquerismo. Todo ese voraje criminal aumento, sin duda alguna, es para devaluar la moneda y darle golpe al bolsillo del pueblo. Totalmente de acuerdo contigo, Edward. Y también nos había mandado Edward otro. Buenos días, camarada. Los especuladores están haciendo de las suyas. Hay que darles un parado. Sí, señor. Y bueno, ya que estamos tocando el tema judicial, informó el ministro Gustavo González vía Twitter que fue deportado a Venezuela el teniente implicado en plan golpista desmontado en febrero. ¿Qué me dices? ¡Dos llamadas! ¡Caramba! Bueno, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló, ahora es que vengo viendo el gesto, disculpen. Buenos días. Sí, ¿quién es? ¿Quién? Hola, ¿cómo estás? Bien, chévere. Sí, lo que tú acabas de decir sobre el, que uno mismo que ha tenido toda esta guerra informativa, que sabe que son los medios, siempre caemos en lo mismo. Yo por lo menos tuve una discusión para Fisana bien sorosa con la nota del Nacional, porque lo saqué del Nacional. Uh-huh. Porque me hicieron que había dicho el periódico, que lo había dicho, el que es del Conatel. Conatel es que está que le puso la nota del Esequibo, que estaba mostrando el mapa de Venezuela sin el Esequibo. Ajá. Entonces, el Nacional pone en su primera página, pone, de ahora en adelante, no se puede hacer dibujar el mapa sin el Esequibo. Ponen esta nota, la discusión de que la otra persona me decía, no, es que sí lo han dibujado, yo lo he visto dibujado sin Esequibo de antes. Yo le digo, no, lo han dibujado, lo dibujaron ellos todos. Yo lo leí en el periódico. Yo busqué el periódico porque para eso tenemos el internet. Claro, es así. Saca, exacto, uno saca la información, entonces buscamos el internet en la casa donde estaba. Una discusión bien, bien, bien chévere con gente que piensa. Y entonces yo le digo, vamos a buscar la nota, por donde me dices eso, porque que yo sepa, nunca se ha dibujado, desde que uno está pequeño, está dibujando el mapa completo. Entonces sacó la nota y me dice, mira, aquí dice, desde ahora en adelante. Yo le digo, ¿quién lo dice? El Nacional lo puso aquí. Y volví a decir, ahí dice él, pero hables las entre comillas abajo, ¿dónde dijo eso el de Conatel? Tú estás viendo que lo dice un periódico arriba, un periodista arriba, y abajo no lo pone como palabras textuales de la persona. Entonces, es que así, es como si yo venga y te diga a ti, desde ahora en adelante tú no entras a mi casa. Son cosas diferentes, te lo estoy diciendo yo textualmente. Pero si vas y la vecina, se lo preguntas a la vecina le va a poner un pedacito. La decisora ya dijo, desde ahora en adelante no entres, y le dio un golpe. Uh-huh. Entonces, oye, tenemos que aprender a leer y a esta información que tú dices que uno pasa y la reenvía. Lee primero desde arriba hasta abajo para que se den cuenta. Lo otro era sobre lo que estás hablando de los precios. Ajá. Yo me asombré esta mañana porque estaba en un mercado, por aquí por la Castellana, un supermercado pequeño, donde están vendiendo la mopa esta de Coleto, que es hecha de Mecate y Cabuya, que es la mopa esta blanca. Ajá, sí. Ajá, ¿saben cuánto entra? ¿Cuánto? 2.500 bolívares. Qué horror. Entonces, ay, yo tengo bastantes paños viejos en mi casa, y por eso es que estoy coleteando, chaval. Exacto, pero es porque lo que estás diciendo me sorprendió, porque yo dije, ¿cómo es que va a costar un coleto, una broma, una mopa en 2.000 y pico? Cuando tú, eso es provocación. Exacto, provocación. Ellos ponen el coleto, eso no está regulado, y eso la gente se desespera. Estoy en la cola y las otras personas lo vieron, en la cola para pagar, y entonces viene y dice la persona, pero vieron cómo está. Yo le digo, ¿ustedes creen que alguien va a pagar eso? Eso es nada más para que nosotros caigamos en la tentación de que mira, 2.000, entonces quiere decir que el coletico que tienen al lado, el de que tú pasas, que cuesta 150, tú vengas y digas, ¡ay, qué barato está! Exacto, y lo compré a 150. Y lo compras a 150. Ay, le digo, salió baratísimo. Es verdad, yo no lo había dado, no lo había puesto por ahí. Es así, entonces tú dices, ¡ay, qué barato! Entonces sí, te llevas el coleto a 150, que tampoco cuesta 150. Claro, mucho más barato. Mastanela. Claro. Entonces yo vengo y le digo a la misma vez, ¿tú crees que una señora que tú digas de dinero? Porque otra persona dijo, ay, pero eso lo puede comprar la gente que tiene. Y yo le digo, ¿tú crees que una persona de dinero que no pasa coleto, que se lo va a pasar la señora, que es la del pueblo, va a comprar un coleto de 2.000 y una mopa de 2.000 y pico para que ella pase coleto? No, agarra los paños viejos, los pica y le dice, coletea con esto. Exactamente. Entonces, eso es una cadena. Es para que tú veas lo que está alrededor más barato y diga, qué ofertón, me estoy llevando y te vayas contenta para tu casa. Exacto. Y eso lo están haciendo con todo el mundo. Tal cual. Hicieron con la lata, mira, lo que hicieron con la lata de atún, y me pasó. La lata de atún vino en 250, ¿cierto? Uh-huh. Entonces tú sabes que yo fui a la playa. Y entonces cuando yo pedí el pescado, yo lo había comprado hace como 3 semanas, lo había comprado en 550. Mi plato de pescado bien chévere, mi orilla y mi playa, me lo como. Cuando yo vuelvo a ir, el tipo me dice, mira, ahora está en 1000. Entonces yo digo, coño, ¿pero cómo que en 1000? Bueno, pero si una lata de atún cuesta 250, ¿por cómo te voy a vender un pescado en 500? Me dice él a mí. Así es como hace, esa es la excusa para subir los precios. Exacto, entonces esa es la guerra que nos tiene el atún, igual que las toallas sanitarias. El que vio las toallas sanitarias en 1000 y pico, ahorita se la ponen en 700. Y le parecen baratísimas. Baratísimo, una oferta. Uh-huh. Y se lo dice todo el mundo, no, mija, yo lo compré a 700 bolívares, yo sí tengo. Porque la gente va y lo dice porque se cree mejor que la otra porque lo pagó a 700. Y esa es la psicología. La gente, bueno, lo que te dije, lo de las verduras. Uh-huh. Que es igualito, el camión de la verdura ven el abasto que tienen en 500, 600 bolívares un kilo y él cree que te está dando oferta en 150. El camioncito con todo, sí. 150. Y ellos se creen que una oferta. Yo le digo a las personas, si esa, o los del queso, los del pollo que están en la calle, ¿ustedes creen que esa gente no se está ganando plata cuando tienen a 5 y a 6 tipos, hombres musculosos que tienen familia, pagándole un sueldo, no se están ganando plata, Dios mío? Para tener tantas personas a su cargo en un camioncito. Sí, hombres, señor, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen todo y tienen que pagarle el sueldo. Ay, es que yo la compro caro. Tienen que ver que esa persona que se está vendiendo en ese camión la compró mucho más barata para tener 5 o 6 empleados en cada camión. Así es. No, sí. Y encima es la trampa que te vendo tanto el kilo, pero tú no puedes elegir lo que te llevas, sino que ellos te el kilo, las 3/4 partes son frutas podridas. Exactamente. Y mercancía podrida. Chao, pues hablamos. Oye, Soraya, un aplauso, sin desperdicio tu comentario, me quito el sombrero. Chica, tú deberías ser superintendente de precios justos. Postulo a Soraya, caramba. Chale, vale, está bien clarita. ¿Había una segunda llamada? ¿Se mantendrá? No, bueno. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de La Ventana, que está sabrosita hoy. Nos vamos, vale, con un tema. Este grupo era de cuando yo era chiquitica. Recuerdo verlos así en el televisorcito en blanco y negro, chiquitico. Yo estaba chiquita, todavía no iba a la escuela, estaba chiquita. Pero los recuerdo así con esas tumusas, así con esos afros. Las 4 monedas, buena suerte. Thank you.

corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. No estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. ¡Ay, ay, ay! Temazo este, historia de un amor, interpretado por la inmortal voz de Pedro Infante, que no es precisamente nuestro ministro de la juventud, ¿no? Bueno, tenemos mensaje de participación de nuestros usuarios y nuestras usuarias en la ventana. Nos escribe Xiomara Ibarra. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Sabes, no entiendo. Salí a comprar tela y en la tienda Gama, un metro a 512, en el Castillo a 500, en otras tiendas frente a la Plaza del Venezolano a 650, y bajando por las tiendas donde está el puente de las Fuerzas Armadas a 850, y mira el metro, ¿qué tal? Y dicen que son precios justos, y los 400 y 500 bolívares del metro de Liga hasta 300. Esto es horroroso. Gracias, Enza. Bueno, ahí se ve que no hay un control, ¿verdad? Ay, gracias, Luis, la cortinita está alta. No hay un control en los precios, ningún tipo de control, y que jamás y nunca estos precios muestran una ganancia del 30%. Entonces es la rabia que da cuando nos cuenta una usuaria que fue al Sunde a poner la queja y le dicen, los hilos y las telas no son artículos de primera necesidad. Bueno, entonces saldremos a la calle como Adán y Eva, pues, en cuero toditos, toditos y toditas. Vamos a poner de moda el nudismo, ya que el calzado y la ropa, el vestido y el calzado, no son productos de primera necesidad. Pero bueno, fíjate ustedes que no hay... Pero ¿cuál es la trampa? Uno como usuario, yo me voy donde me ofrece mejores puestos, precios. Camino y camino y camino, y donde consigo unos precios, los precios más razonables, una buena relación precio-calidad, lo hago. Ahora, ahí está, es que mira, es que Soraya dio en el clavo. Si tú llegas a Gama o vas al Castillo y ves una tela en 500 bolívares y después ves esa misma tela por la Plaza del Venezolano en 650, tú dices, 650 y después a 1000 por las Fuerzas Armadas, tú dices, ¡ay, qué buenos precios tiene el castillo! Y de repente el castillo te lo está vendiendo con sobreprecio. Pero como lo comparas en la otra tienda que está más caro, entonces crees que, oye, que te la comiste, que es esta arista de la guerra económica, que a veces uno le clavan cosas carísimas, pero dice, bueno, pero si lo ponemos en proporción a lo que cuesta un chocolate o a lo que cuesta el per kilo de tomate, entonces está barato. No, porque es que prácticamente todos los productos, salvo lo de la canasta básica, que son subsidiados por el Estado, que son por los que tenemos que hacer cola, no hay un referente. En este momento hemos perdido una referencia sobre que es barato y que no lo es. Por ejemplo, en un kiosco de revista, tú puedes comprar una lata de refresco en un kiosco de revista. Desde hace rato te está costando 70, 80 bolívares. Pero en un supermercado, una lata de cerveza te cuesta 43. Entonces no puede ser que una cerveza esté más barata que un refresco. No tenemos referencias. O sea, esta guerra económica ha sido tan perversa que ya nosotros no podemos calcular si algo es caro o es barato o está en un precio justo. Porque son unos precios tan locos. Unos precios tan locos que tú dices, bueno, o sea, un rayo que te publican la foto de un rayo, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, un rayo para la zanahoria en 10.000 bolívares. O sea, un rayo vale más que el sueldo mínimo. Entonces no tiene sentido. Pero entonces eso es que de repente ves un rayo en 2.000 bolívares. ¡Ay, qué barato está! Porque es que los rayos están a 10.000. Y terminas comprando el rayo por 2.000 bolívares. Y te están clavando igualito. Uy, uy, uy, qué perverso. Y esta arista de Soraya me parece maravillosa. Porque yo creo que ahí hemos caído más de uno. No, en este juego de la distorsión de precios, ¿no? Nos escribe Lucila Mezquita. Buenos días, amiga Ensa y a mis ventaneros. Esta semana estuve por varios mercados municipales. Katia, Coche, Pastora, Quinta Crespo, Guaycaipuro, pescado, carne, pollo, queso, huevos, atún y sardinas en lata. Los precios para ricos. Verdura, fruta, los plátanos, ¿qué iremos a comer? Los granos también volaron. Me pregunto, ¿qué hace la Alcaldía Libertador? Y el alcalde no se patea estos sitios. Es más, los comerciantes dicen, ja, ja, ja, eso es su alcalde. ¿Qué tal? Creo, amiga, que la mejor campaña debe ser afincarse en la economía. Caminar mercado en mercado, abasto por abasto, bodega por bodega, trabajo para los futuros diputados, para ganar la asamblea, tienen que trabajar contra la guerra económica. Todavía estamos a tiempo a combatir esta guerra. Muchos abrazos y feliz fin de semana, y a votar y a no perder las esperanzas. Fíjate, yo pienso que esa puede ser la mejor campaña. Entonces tenemos un Jorge Rodríguez, a quien respeto muchísimo y en lo personal me cae súper bien. Tenemos a Jorge Rodríguez, que es el jefe de campaña del PSUV. Jorge, una idea. ¿Por qué agarras y no haces unos operativos? Porque yo sé que eso lo controla la Corporación de Servicios Municipales y quizás tú no estés al tanto de lo del mercado de Quinta Crespo, ni lo del mercado de Coche. Pero sería bueno que con los candidatos empezaras a hacer una gira por los mercados y empezaras a darle palo cochinero al poco de ladrones que tienes metidos allí, que de paso dicen, ese es tu alcalde. Y sería buenísimo que sacaras esa cuerda de guisadores y les dieras los espacios del mercado a las comunas o directamente a los productores. Jorge, o sea, la campaña electoral también se hace combatiendo la guerra económica. Entonces, bueno, a lo mejor tú no estás al tanto de lo que pasa en los mercados. Tú estás pendiente de la campaña, estás pendiente de otras cosas relacionadas con la alcaldía. Y en la Corporación de Servicios Municipales, por lo visto, tienes a tu peor enemigo, que te tiene desinformado de todo esto. Y sabrá Dios cuánto estará guisando. Pero de verdad, oye, como jefe de campaña del PSUV, esa es la mejor campaña electoral para estas elecciones de diciembre. Lánzate con los candidatos de gira, como dice Lucía Mezquita, por todos los mercados municipales. Ahí te la comes. Y si has llevado al PSUV a tantas victorias, con esta idea que lanza Lucila Mezquita, la victoria será arrolladora, arrasadora. Y entonces, bueno, no es política de Estado, comuna o nada, Saca esa cuerda de ladrones de los mercados municipales y mete a las comunas. Mete a las comunas. Y otra cosa también, Jorgito, para la reflexión. No puede ser que los locales que tienen concesión en el casco histórico cada día estén más caros. Revisa Venezuela Nutritiva, que te duplicaron el precio de los cócteles alegando el éxito de la Copa América. Que subieron los precios de la comida. O sea, carísimo. Los locales que son concesionarios de la alcaldía, de los que la alcaldía se jacta, Techo de la Ballena, Venezuela Nutritiva, el Bistro Bolívar, el restaurante del Rialto, son para ricos. Ahí no puede ir el pueblo, es que ni siquiera un clase media. Ni siquiera un trabajador de un ministerio puede costearse los precios de esos locales. Es como que el gustazo que se da una vez al mes, y el gustazo es un café, que es lo más barato. Entonces, oye, también revisa allí, porque el único sitio económico que está quedando de los que ha inaugurado la alcaldía con bombos y platillos es el Café Venezuela. Chocolate con Cariño se mantiene precios razonables. El Correo de Carmelitas, que es gobierno del Distrito Capital, no depende de ti. También es una buena opción para merendar y pasar una buena tarde los miércoles y los viernes. Pero estos restaurantes maravillosos que has abierto, muy lindos. Qué lindo el Bistró. Qué lindo el Techo de la Ballena. Qué lindo el restaurante del Teatro Bolívar. Pero eso, ¿para qué quedó? Para los mantuanos. Para que disfruten los mantuanos del centro de Caracas. Y el trabajador común y silvestre, como los que estamos aquí, ¿cómo hacemos? Se supone que estamos en un socialismo, ¿no? Digo yo. No digo que nos regalen las cosas, pero no que nos cobren esos precios tan desfasados. Precios de guerra económica. Queda para la reflexión también. Bueno, vamos a leer mensajes. Tenemos más mensajes por Twitter. Ay, Dios mío. Dos nuevas notificaciones. Y nos dice Contraloría Popular, Corpoelec, caída constante de energía eléctrica en los sectores de Catia, Casco Central. Ojo, Jesse Chacón. Vamos retuiteando esto. También nos escribe Edward Hernández, totalmente de acuerdo contigo. Diosdado Cabello es muy enfático en decir dónde deben permanecer López y el vampiro. Así es, camarada, todos los funcionarios tienen que recorrer los mercados y todos los locales comerciales. Así es, esa es la mejor campaña electoral. Mira, con respecto a lo que pudo haber pasado con el Correo del Orinoco, que dice Javier Oliveros, siempre tenía mis dudas sobre la lealtad de la señora Vanessa Davis hacia el comandante Chávez. El tiempo me dio la razón. Mira, no, yo no quiero calificar una deslealtad de Vanessa Davis. Tengo amistades que trabajan en el Correo del Orinoco y de verdad que son buenos, o sea, son buenos profesionales, son buenos periodistas y están comprometidos, ¿no? Como también sé de excompañeros míos de trabajo de otras instituciones que no son del Estado. Eso es cuando yo trabajé en un medio privado, que están trabajando en el Correo del Orinoco y para la época que trabajaban conmigo, estoy hablando del 2002, eran opositores. No sé si con el tiempo habrán cambiado de postura. Tengo entendido que esa persona de la que estoy hablando, no, porque de hecho ella cubre la fuente opositora. Y está bien que los medios del Estado cubran la fuente opositora, porque así nos muestran sus contradicciones. Ahora, ¿qué pudo haber pasado con esta nota? Esta fue una nota tomada de Globovisión. Debieron haber colocado texto Globovisión o tomado de Globovisión, cortesía de Globovisión. Pudo haber mala intención por parte del periodista, como también pasa que los sueldos en los medios del Estado no son muy buenos, que digamos, tampoco. Y usualmente contratan periodistas recién graduados o pasantes, te tienen pasantes. Son periodistas que no están graduados todavía, que les falta formación, les falta pulirse, les falta curtirse. Periodismo informativo es una de las materias más difíciles. Las noticias tienen una forma de redactarse determinada. Tienes que ser muy cuidadoso en tener el qué, quién, cómo, dónde, por qué. O sea, toda una serie de detalles. No es fácil redactar una nota de prensa. Usualmente cuando estamos estudiando periodismo es que nos coletean cuando estamos empezando con ese tipo de redacción. Y bueno, de repente se trata de un estudiante, de un pasante, de un periodista novato que, bueno, está en etapa de formación y sencillamente hay que decirle, para algo hay un jefe de redacción, ¿verdad? hay un... A ver... Ah, en Estados Unidos. Ah, qué bueno. Bueno, de repente hay un jefe de redacción. Yo como jefa de redacción, a mí me traen esta nota y digo, mira, esta nota está mal escrita, ¿qué más? ¿Por qué no desarrollas lo que dijo Diosdado? ¿Dónde lo dijo Diosdado? No sé, pero de repente el jefe de redacción ni lo vio. Entonces pueden haber muchas variables en lo que pasó en esta nota del Correo del Orinoco. Aquí, bueno, no, Luis Arloyo me pasa la información que, de acuerdo con la página web Noticias 24, Estados Unidos dio un gran paso hacia la equidad de género, ¿no? Y cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando de incluyendo a la comunidad sexo-género diversa, ya que legalizaron el matrimonio igualitario en todo el país. En Estados Unidos era legal en unos estados, en otros no, quedó aprobado en todos los estados. Bueno, ahí vemos que por un lado matan negros y por el otro lado pues reconocen los derechos de los matrimonios sexo-género diverso. Nosotros me parece que deberíamos avanzar, y ya que aquí se han hecho verdaderas reivindicaciones hacia los afrodescendientes, verdaderas reivindicaciones hacia la mujer, hasta el punto que el CNE aprobó el reglamento para garantizar la equidad de género en las postulaciones parlamentarias, pues tenemos que dar un paso adelante también para la equidad de género y los derechos de la comunidad sexogénero diversa, que nos estamos quedando rezagados. Nos estamos quedando rezagados, no solamente en comparación con países que llaman del primer mundo, entre comillas, como Estados Unidos o Europa, sino países de América Latina, países históricamente machistas que ya han aprobado el matrimonio civil igualitario, o por ejemplo lo que es el caso de Colombia, que no solamente reconoce no reconoce el matrimonio civil igualitario, pero sí las uniones de hecho, y también aprobaron hace poco que los transexuales pueden sacarse su cédula con su personalidad trans. Es decir, que si tú te sientes estrella y eres estrella y te vistes como estrella, tu cédula sea de estrella y no de José González, ¿no? Entonces, bueno, pero esas son cosas que se irán trabajando, y estas elecciones son importantes porque en la medida en que ingrese gente joven con otro modo de ver las cosas, va a ser más fácil el discutir, el llevar a la discusión, porque estamos hablando de aprobar, pero por lo menos llevar a la discusión una serie de leyes, una serie de temas que son bastante polémicos, ¿no? Ahora sí, son las 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos, y de verdad que les agradecemos su fiel sintonía. Hoy la participación estuvo de lujo. Tenemos pendientes en los futuros programas con la comuna, con estas comunas que se dedican al área textil, igual con el colectivo de mujeres tejedoras de la Biblioteca Simón Rodríguez. Y bueno, estaremos atentos y celebrando los resultados de estas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. En lo personal voy a votar, los invito a todos y a todas a votar. Es la oportunidad de construir democracia, es la oportunidad de ejercer nuestro derecho, es la oportunidad de limpiar y renovar lo que es la dirigencia política oficial. No, pero no dejemos de perder esa oportunidad, no hace falta estar inscrito en el PCV para participar, y lo pueden hacer. Y si quieren saber qué centro de votación les toca, pueden enviar un mensaje de texto al 2406, recuerden, 24 de junio, la batalla de Carabobo. Mandan un mensaje de texto al número 2406 con su número de cédula y le dirán cuál es el centro de votación que a usted le corresponde, como también cuántos votos le toca emitir de acuerdo con su circuito. Tenemos el sistema electoral más moderno y más transparente del mundo. Vamos a utilizarlo. 11:55 minutos y ya nos despedimos. En los controles, Luis Arloyo, cerrando la ventana, Enza García, quienes les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, y ya lo saben, este domingo a votar. Y nos despedimos con Rodbeck Zapoleo, con Las Bases Me Las Juego. Hasta el lunes. Victoria, cantaremos victoria.